la selva me da su sombra, el sol su rayo, su brisa el mar. Paraíso ideal, mi África sensual, el hombre blanco te teme, pero a tu negro eres inigual. Del África soy mi mamá, pero soy negro con libertad. La selva me da su sombra, el sol su rayo, su brisa el mar. ¡Bravo!